Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 145. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. ¿Hace falta que estemos de rodillas? No, no, nos podemos sentar ya. Sí, podemos sentar. Bien, bueno. Impresionante el Papa, ¿no? Con... La verdad que sí, porque es una frase que a muchos le da vuelta en la cabeza esa palabra lío, suena un poco fuerte, pero para la juventud, para las personas de todas las edades, hoy creo que es la que corresponde y la que tiene que ser. Para mí que escucha la brujita de las palabritas el Papa. Para mí también, la verdad, me sorprendió mucho. Lío, iglesia, es como que de pronto verlas juntas de la mano, como raro. Tal vez cueste acostumbrarnos, pero está bueno, hay que hacer lío. Y pide perdón a los obispos porque es algo que es un cambio, va a ser un cambio. Bien, mira, yo hace menos de un año le mandé un tuit al Papa anterior. Porque al Papa anterior, Benedicto XVI, fíjate la diferencia con el actual. Y mira que era un capo el otro Papa, después vamos a hablar quizá un poquito de esto. Un fiel le pregunta, ¿cómo podemos vivir mejor el año de la fe en nuestro día a día? O sea, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Le pregunta un fiel al Papa Benedicto XVI. Y el Papa le contesta así, dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, y tres, encuentra a Jesús presente en el necesitado. Primero, oración. Segundo, evangelio. Tercero, encuentra a Jesús presente en el necesitado. Estamos poniendo la lupa a la diferencia entre los dos papas. Este papa se autopregunta, como hacen algunos, ¿qué tengo que hacer, padre? Si vos escuchás la grabación, él está haciéndose la pregunta que supone que muchos se hacen, su consejo. Y él dice, punto uno, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los puros, los que buscan justicia, los que son perseguidos por la justicia, etcétera, por buscar la justicia, quiero decir. No estamos hablando de Jaime acá. Inmediatamente dice, lee Mateo 25. Mucha gente dice, ¿qué será eso de Mateo 25? ¿Será el bar de la esquina? ¿Alguna casa que queda en la calle Mateo? Bien al principio de la calle, ¿no? Y cuando uno busca Mateo 25, es un texto que tiene una historia. Porque cuando ocurría la teología de la liberación, cuando explotaba el Vaticano II, allá por 1960, hace 50 años, se decía, esta es la misión, dar de comer al hambriento, etc. Mientras que otro sector de la iglesia decía, no, pará, la oración, sé buenito, portate bien, no digas mentiras. Hubo como dos iglesias, digamos. La iglesia que buscaba la santidad. Para el lado de la acción. Claro, una que buscaba la acción en el mundo real, en particular con preferencia hacia los pobres, y otra que es más el equilibrio, la santidad personal, vamos a decir. Y el Papa que vino luego, Juan Pablo II, allá en 1978, hizo hincapié en esto de la oración, sé buenito, pórtate bien, y se dejó de lado el, che, ¿qué pasa con los pobres? Benedicto estuvo en el medio, y viene y dice, quiero subrayar este asunto que lo habíamos olvidado. Vamos a decir hasta ahí. No estoy diciendo que esto va a ser lo mismo que fue Juan 23, por ejemplo. Y fíjate, yo estaba escuchando un informe, mira, de Eric Fratini, de hace 6 meses, 8 meses, antes que renunciara el anterior Papa, y Benedicto XVI tuvo que ocuparse de un desastre que había quedado en el Vaticano después de Juan Pablo II, con todo el tema de la pedofilia, que sobrevivió durante siglos con un pacto de silencio, niveles de corrupción en el Banco Vaticano, negocios con la CIA, con la mafia italiana, venta de armas a la dictadura argentina, a los contras de Nicaragua. Y Benedicto XVI tuvo que hacer la tarea sucia, digamos, de comenzar a limpiar todo eso, aunque era un tipo antipático. Cuando uno revisa sus acciones, dice, este tipo se arremangó y se puso a laburar. Una de las cosas que hizo fue nombrar un intendente en el Vaticano, una especie de gobernador, vendría a ser un Chuli Jorge del Vaticano, y le dijo a un amigo suyo, puso, ocupate de ver si acá hay corrupción. Y el tipo volvió pálido a los 2 meses, diciéndole, está todo corrupto la administración del Vaticano. Y no solo eso, sino que todos lo saben y nadie hace nada. Chan, chan. No, porque uno supone que la corrupción de la cual estamos en contra venga de quien venga, señora. Uno supone que la corrupción es de ciertos malvados que están ahí no sé dónde. Pero no en la iglesia. Claro, eso no en la iglesia. Y yo conozco corrupción hasta en la más pequeña empresa de remises y en la más humilde de las verdulerías. Aunque hay alguna verdulería que no cae en esto. Nos quedó algo en el tintero. No, vamos a seguir con el tema de Norberto Levi, que nos va a explicar ahora, en el audio 86, Mencho, más específicamente el mecanismo del enojo a la luz de esto que veníamos conversando, cómo cuando alguien o algo nos genera un enojo, se pone en marcha un mecanismo que lo que hace es empeorar la situación. Y yo estoy hablando así porque el Mencho está hablando por teléfono. Norberto Levi nos va a explicar el mecanismo del enojo y después vamos a profundizar un poquito más en el enojo y en el perdón. El enojo es otra de las emociones con la cual poco sabemos qué hacer hasta hoy y desde hace muchísimo tiempo. A mí me gusta mucho citar una frase que dijo Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo. Él dijo, ¿cuánto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron? Es decir, él advertía de ese modo que él se daba cuenta que cada vez que nos enojábamos, empeorábamos las cosas. Y hasta hoy sigue pasando eso. Hasta hoy no sabemos qué hacer con el enojo. Porque sabemos que en general lo empeoramos, la situación. Tengo un problema con vos, me enojo. Mientras me enojo te digo cosas que te lastiman y vos después me contralastimas a mí y estamos a las 2 horas los dos heridos, resentidos, enojados, dolidos, preguntándonos ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos acá? No sabemos. Es decir, que la experiencia que tenemos del enojo es la de una emoción que empeora las cosas. Entonces digo, bueno, mejor no enojarse. Y cuando yo no me enojo, pero estoy enojado, guardo mi enojo, trago mi enojo, acumulo enojo. Y eso se va acumulando como sustancia tóxica, porque es tóxico. Y pasan 3 meses que estoy acumulando enojo, y un día te pedí una lapicera y me trajiste otra, y estallo un ataque de ira que vos no entendés nada y te pensás que estoy loco de remate. Porque estoy expresando el malestar de ese momento más todo lo que acumulé. De modo que es muy importante, sobre todo en estas épocas, que los seres humanos aprendamos a conocer qué es el enojo y cómo expresar esa energía para que contribuya a resolver el problema que me enoja, más que agravar el problema que me enoja. De modo que lo primero que hay que saber con el enojo es que el enojo es otra señal, como es el miedo, que me está informando de que hay algo amenazante para mí, para un deseo mío, para una expectativa mía que se está frustrando y que está resultándome, como dije recién, amenazante. Por ejemplo, un amigo mío me dijo que cuando viniera a verme me iba a traer un libro que le presté. Llega y me dice, uy, no te traje el libro, me olvidé. Y yo me frustro y me enojo. Me enojo porque la expectativa que tenía de recibir ese libro que me habían prometido no se cumple. Y esta es la esencia del enojo, la respuesta a una frustración que estoy experimentando en ese momento. Y hasta aquí todo está bien, es inevitable que yo me enoje, es normal que yo me enoje, es inherente a mi condición humana que yo sienta ese enojo, lo que es de enorme importancia evaluar es qué hago con ese enojo, cómo expreso ese enojo, cómo lo expreso, cómo le doy canal de expresión a esa vivencia, a ese plus de energía que es el enojo, que tengo durante un ratito, cuya esencia es darme más fuerza para resolver el problema que me enoja. ¿Sí? Así es. Y si la sabemos utilizar, va en esa dirección, y si no la sabemos utilizar, cumple la función opuesta. Incluso es interesante que el televidente que nos está mirando ahora nos acompañe en esta indagación y que observe, que evoque algún enojo reciente, como este que yo conté del libro, que evoque algún enojo reciente y que vea qué hizo, qué sintió, qué expresó, qué hizo, porque sobre esa evocación y sobre este ejemplo que yo presenté voy a mostrar 2 componentes del enojo que me parece muy importante que aprendamos a distinguir. Un componente es que yo le puedo decir a mi amigo cuando me dice que se olvidó del libro, yo le puedo decir, mirá, lo que pasa es que vos sos un egoísta, sos un desconsiderado, sos un irresponsable, no te importa nada de nadie, me pasás por encima, sos una basura, la verdad que no quiero hacer más nada con vos. Es decir, si yo tomo ese camino, lo que estoy haciendo es expresando mi enojo a través de palabras que lastimen, castiguen o hieran a mi amigo por lo que hizo. Yo estoy orientando mi enojo y expresando mi enojo para lastimar a mi amigo, para herir a mi amigo, que él se sienta mal, y castigarlo por lo que hizo. Por supuesto que cuando él oye eso, se siente herido y castigado y me dice lo mismo a mí. Me dice, ¿vos qué te crees que sos? El rey de Arabia, que todos estamos acá para servirte, y la vez que no hiciste tal cosa, vos sos el basura, qué sé yo. Entramos los dos en ese circuito de relacionarnos para lastimarnos, para herirnos y castigarnos. Este es el tipo de dirección del enojo que cada vez agrava más la situación original, porque a la media hora de estar relacionándonos en ese canal, ese amigo y yo, terminamos mucho más heridos que antes de que yo empezara a hablar. Que solo me faltaba el libro. Ahora me falta el libro y mi amigo. Lo que es interesante de esto es que yo mismo, en mi propia experiencia personal, lo sentí, así que tengo, soy un testimonio vivo de esto. Muchos de nosotros creemos que enojarse es hacer eso. Mucha gente me dice, pero bueno, enojarse es hacer eso, es castigar al otro, ¿o no? Es decir, que todavía no han registrado que hay otra posibilidad, y que es que cuando mi amigo me dice que no trajo el libro, yo le pueda decir, mirá, la verdad que yo esperaba que me trajeras el libro, yo lo necesito, yo contaba con que me lo ibas a traer, y me siento muy frustrado y muy enojado, y lo necesito ese libro para hoy antes de las 6. Y quiero que me digas cómo puedes hacer para que ese libro esté acá antes de las 6. Y concentro mi demanda en cómo tener ese libro. Y fíjate que en todo lo que yo he dicho, no ha habido una sola injuria a mi amigo. Solamente le he dicho que yo esperaba el libro, que él quedó en que me lo iba a traer y que no me lo trajo. O sea, nombro lo que pasó y después le presento la demanda que a mí me desenojaría. Cuando uno comienza a saber que el enojo tiene ese canal abierto, y yo cada vez que me enoje, lo primero que yo me pregunto es, ¿qué tendría que ocurrir acá para que yo me desenoje? ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces, esta pregunta ya orienta mi mente en la dirección de la resolución del problema que me enoja, y va descargando ese canal estéril y destructivo, que es castigar a mi amigo por lo que hizo. Y esto es ignorancia emocional pura, una manifestación a nivel del enojo, de lo que es nuestra ignorancia emocional, que no sabemos qué hacer con esa energía, que logramos efectivamente, seguimos logrando, como ya Marco Aurelio dijo hace 18 siglos, convertir la situación en mucho más dolorosa y penosa de lo que era. Bueno, está clarito, creo, lo que explicó Norberto Levi. De algún modo, si sentís el enojo, contá hasta 5 y fíjate cómo convertís esa energía que te hierve adentro en una demanda que solucione el problema que se presentó. Cueste un poquito, ¿no? Pero primero contemos, aunque sea hasta 2, y decimos, como dijo él, mira, yo esperaba esto. Bien. Tratar de tranquilo y quizás dar una solución, pero no solucionar tampoco del todo, porque ahí nos convertimos como solucionadores de todos los errores que no fueron nuestros. Sirve para algunas cosas, porque yo suponete, hay veces que a mí me enoja cómo es alguien, entonces yo debería decirle, te doy 2 minutos para que dejes de ser como sos. Claro, ahí, en ciertos momentos es un poco más difícil, pero nos tenemos que tomar un poco el tiempito. Pero es una pequeña práctica por ahí para hacerlo, no es tan difícil. La Bruja de las Palabras está saliendo desde los estudios de Radio Nacional Jujuy, en la frecuencia de AM 790, también por FM 94.1 y Radio Pachamama 107.9. Bueno, Nico del Frari, ¿se estará portando bien? Esperemos que no, ahora hay que hacer lío, Nico, ¿eh? Esperemos. Vamos a escuchar. Vamos de un lado para el otro, pero yo creo que así puede ir la cosa, porque vamos a volver después al enojo. Vamos a ver qué nos dice Norberto Levi en el audio 87 acerca del perdón. Escuchémoslo críticamente, que algo por ahí le vamos a objetar a Norberto Levi. La pregunta sería, ¿en qué consiste perdonar? ¿Qué es perdonar? Es bueno ingresar en los factores que posibilitan la actitud de perdonar. Vamos a poner un ejemplo para que no sea muy abstracto esto. Yo esperaba de un amigo un gesto solidario de apoyo y en lugar de eso se fue. No tuvo ese gesto para conmigo. Yo me quedé herido y resentido con él. ¿Qué es lo que posibilita de que yo me disponga? Yo puedo ir por el camino del resentimiento, del rencor, de la venganza, no querer verlo más, decir, él me traicionó, no hizo lo que yo esperaba, se fue cuando yo lo necesitaba. O puedo ingresar a un espacio en donde pueda percibir en qué estado estaba esta persona que lo llevó a hacer lo que hizo. ¿Qué le pasaba a esta persona que lo llevó a irse de viaje en ese momento? Que pueda percibir cuál era su realidad interna, que era diferente a la expectativa que yo tenía de él. Yo esperaba que él tuviera una actitud solidaria conmigo, de hermano mayor, de padre, qué sé yo, tuviera disposición hacia mí. Y él estaba tomado por otra necesidad muy distinta de encontrarse con una mujer, qué sé yo, en una playa. Y eso era muy importante para él. Cuanto más yo pueda conectar y comprender el estado desde el cual la persona hizo lo que hizo, más se posibilita en mí la actitud de perdonar. Por eso comprender y perdonar son conceptos muy, muy cercanos. Krishnamurti decía eso. Krishnamurti decía, cuanto uno más comprende, desaparece de su lenguaje la palabra perdón. En mi lenguaje ya hace muchos años, mis alumnos lo saben, yo nunca hablo de ese término. Pero la verdad es que lo que posibilita el perdón es la comprensión. Primero la comprensión, de un lado. Y del otro lado, que yo le pueda expresar a mi amigo con claridad, franqueza y respeto todo el malestar que me produjo a mí el que se haya ido. Son esos dos pilares en los que se apoya, que se creen las condiciones más favorables para que diga, bueno, está bien, te fuiste, me fallaste, entiendo lo que te pasó, que era muy importante para vos ir a ese lugar, me duele, hubiera querido que te quedaras, pero bueno, ya está. Eso es. En algunas corrientes se sobreenfatiza el perdonar, como si fuera una acción voluntarista. Bueno, perdona. ¿Y cómo se va a perdonar? ¿Uno aprieta un botón y perdona? Pero es porque uno no sabe qué hacer frente a ese problema. Y es bueno que uno pueda ver la intimidad de esa acción y que se apoye esa actitud para crear las condiciones para que, si yo puedo perdonar, bueno, diga mi amigo, bueno, está bien, puedo seguir adelante. Hay algo que no me convence de lo que dijo Norberto, más allá de que está buenísimo ponerse en lugar del otro, comprender. Y el tema es que, ¿cómo lo comprendes al otro? ¿Con tus criterios o con los de él? Además, ¿nunca te pasó a vos que vos mismo no podés comprenderte? Que vos no sos una pieza coherente que actúa en función de sus circunstancias, sino que a veces se te vuelan los pájaros. Bueno, quizás lo tenemos que dejar pasar un poquitito así sobre la línea, pero no justificar. Diferenciar entre comprender y justificar. Te comprendo, pero no justifico lo que hiciste. Para mí hay una cosa más sabia que le agrega un plus a esto que dijo Norberto, además de lo que dijo él, de comprender, qué sé yo, la situación del otro, cómo se explica que él haya hecho eso dentro de su mundito. Hay una sabiduría que yo creo que puede ser de otro planeta o de otro plano, de otro universo incluso, de alguien muy sabio. La frase se le adjudica a Peter Capusotto, que dijo algo así: perdonar es entender que el otro también tiene derecho a ser un tonto. Para mí este plano es más posible. Y ese entender no ocurre cuando vos querés. Por ahí tenés que hacerlo 10 veces, 20 veces, 3 meses. Si este es un salame igual que yo, ¿cómo no lo voy a entender? Y espero que el oyente y hasta incluso Dios me perdonen el audio de Peter Capusotto que vamos a escuchar ahora. Uno, digamos, se está riendo de la autoridad cuando hace humor. Se burla y eso no tampoco gusta, ¿entendés? Es decir, ese discurso que tiene que ver con la norma conductiva para la gente, es decir, esta forma de tener que pensar, es el poder, digamos, la construcción del poder, que dice cómo tenés que pensar, entonces uno se ríe de la religiosidad extrema, de los discursos vinculados al poder. Yo no es que descrea de la religiosidad, pero no creo en la iglesia, que es para mí una construcción política que no está ligada a la fe, sino al control.